¿Qué tal estáis, chicos? Bueno, muchas gracias por haber venido. Quiero felicitar a los 40 principales por estos 40 años. Nos veremos en la próxima. No lo sé. Bueno. Necesitamos muchas manos del solo corazón para poder intentar el exorcismo. Abrir vuestras mentes, llenarnos con soplo de rock, que desaloquen los fantasmas cotidianos. Ayúdanos a construir, hoy el rock en Río se hace para ti. Ayúdanos. Para ti, a los hijos del rock and roll, bienvenidos, bienvenidos. Qué larga ha sido la marcha, compañeros de partida, desde los tiempos del Fripe, 20 años de camino, para fin poder gritar. Los hijos del rock and roll, bienvenidos. No se sorprenda, bienvenidos. Alejandro Calla en la guitarra. Buenas noches, bienvenidos. Del rock and roll, los aliados, aliados de la noche. Bienvenidos al desierto, gracias por estar ahí. Nuestro impulso nos hará ser ese grito. Ayúdanos a conectar, solo por ti no existirá. Ayúdanos a conectar, solo por ti no existirá. Muchísimas gracias, señores. Esto es uno de los mejores momentos de nuestra vida. Everclan. Gracias, Carlitos.